incomoda. Aníbal Paz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contento de estar acá por tercera vez. Tercera vez. Bueno, ¿hace cuánto estamos? 10 años estamos. ¿Tres veces en 10 años? Sí, claro. Nada. No viniste nunca. Me las estaba acordando. La última fue antes de la pandemia, justo. En el momento previo. El primer y último programa que hicimos de la Kermés en 2020, bueno, estuvieron ustedes. ¿Tocaron en vivo? Claro, la idea era empezar a hacer un ciclo de recitales en Kermés y Aníbal abrió. Abrí y cerré. Abrió y cerró, muy bien. Bueno, fue todo un éxito. Claro. ¿Lo abrimos vuelta? Algo está sonando por acá. No sé si tienen un celular abierto. No. Sí, ahí hay un celular. Lo estaba escuchando. Seguíamos escuchando. Estábamos escuchándola acá, pero en el íntimo, en el intimate. Es como una música de fondo dentro del estudio. Decíamos hace un ratito con Juani que ya queda como un cliché, ¿no? Esto de, bueno, estuvieron trabajando en pandemia. La mayoría de la gente que tuvo que hacer algo en pandemia trabajó en pandemia. Sí. ¿Qué estuvieron haciendo ustedes? Y nosotros arrancamos componiendo mucho, porque se nos dio el espacio como para hacerlo, ¿no? Porque estamos en Buenos Aires, en medio de trabajos y cosas, y nos encontramos con ese espacio y teníamos varias canciones que queríamos retomar, como otras también que las hicimos nuevas, y después nos juntamos con Oreste de Bruno, que es nuestro productor y también miembro de Dominga, y hicimos una limpieza, una selección, y ahí empezamos a trabajar. Pero estuvo bueno porque nos encontramos, o sea, es un momento que si bien fue un bajón, eso fue necesario, el espacio, el tiempo, y también retomar canciones con paciencia, ¿no? Y bueno, la verdad que estuvo bueno. Y el proceso sigue, o sea, empezó en pandemia, seguimos en pandemia, pero claro. Nosotros seguimos grabando. Sí, pero cambiaron el sonido. Ustedes venían tocando canciones, ¿no? Tenían su impronta tecnológica, si se puede decir, pero en estos temas que han hecho últimamente se nota mucho más el laburo, de lo que es el laburo de estudio, ¿no? De buscar sonidos. De buscar texturas que no eran las que estaban usando antes. Yo los veo mucho más electrónicos, por decirlo así. Y es que quizás veníamos, y el EP anterior es Inmersión, que es un en vivo, lo grabamos. Y ahí había algo de. Trabajábamos con el software y también con la banda, pero también es producto de la pandemia eso, porque nosotros, por supuesto, cada uno desde sus casas con la computadora. Claro. Trabajamos con samplers, con distintos tipos de ritmos y de software y de plugins. Y o sea, las canciones nacieron desde ahí, de cada uno de su casa, componiéndolas en la computadora. Y quizás por eso, después nosotros, por nuestro corazoncito ya de nuestra generación, dijimos, vamos a grabarla con batería, con todo. Y bueno, y ahí es donde volvimos al estudio a hacer la preproducción y a grabar con músicos. Entonces quedó una mixtura, pero... Pero sí, está muy presente la parte electrónica. También un poquito ahí incidimos conscientemente a la hora de experimentar, ¿no? Porque para ir un poquito más allá de los instrumentos, pero en definitiva, como te digo, volvimos a los instrumentos y quedó esto que está quedando, ¿no? Porque... Pero recién decías por el corazoncito. Si no fuera por el corazoncito, ¿se puede prescindir de los instrumentos? Es que todo es instrumento, para mí. O sea, una computadora es un instrumento. O sea, la idea de una canción, bueno, Juani acá es un tremendo compositor, me debe saber de qué estoy hablando, ¿no? El hecho de una canción puede ser de cualquier lado. De hecho, una canción sale de una idea, pero después a la hora de bajarla, las posibilidades son, no sé, de acuerdo a los que tengas ahí al lado, ¿no? Una guitarra, un teclado, una computadora. ¿Cuál es, en qué posición lo ponen a jugar a Orestes Di Bruno? De 9. No, pero digo, ¿cuál es? ¿Qué es? Porque lo nombrás, lo nombran siempre, está muy presente. Y por ahí uno que los conoce un montón, los veía a ustedes dos, al Chino y a vos, y ahora aparece Orestes. ¿Y qué función es la que cumple? Sí, Oreste en realidad estuvo siempre. Nosotros somos amigos hace bastante. Y el desde el primer EP de Dominga, que fue La Bestia del pasado, y el segundo fue Bailarinas, él ya estaba produciendo. Produciendo. Él siempre produjo todo lo de Dominga. Mezcló, produjo y también grabó. Él es el dueño del estudio de Santa Marta, sí. Trabajamos ahí. Pero eso qué significa, que vos vas con una idea, con una melodía y él va armando la canción, o vos ya vas con una canción armada. No, vamos con las canciones armadas. Van con las canciones armadas. Sí, y su producción son arreglos, ¿qué son? ¿Cómo es el laburo? Y depende, hay veces que sucede que, como pasó en varias oportunidades, que la canción se torna distinta a la hora de su estructura de la canción. Uh-huh. Hay casos que, por ejemplo, el estribillo va adelante, lo que vos pensabas que era estribillo, que eso nos ha sorprendido mucho. Y después arreglos también, pero básicamente en este último trabajo lo que más produjo es el audio. Mirá. A la hora de trabajar el audio, trabajamos mucho sobre el audio, sobre cómo lograr ese sonido que como fue compuesto desde la experimentación también, a la hora de grabarlo es una experimentación. No es que vamos a grabar una idea y listo. O sea, entramos al estudio a experimentar, básicamente. Y él ahí es donde comanda el barco, digamos. Claro. Y bueno, y Ore también toca con nosotros, así que... ¿Y qué toca? Y toca... En Inmersión, toda la parte del 2019 y 20... No, 20 no tocamos, 2019. Tiraba reverse y delays en los ritmos. Bien. Y algo de acordes, sintetizadores, con un controlador, digamos. Uh-huh. Es como, digamos, nosotros tocamos... Qué loco, en vivo tenés que tenerla muy clara porque le erraste a un delay. Sí. Y se caen todos, tropiezan todos. Y sí, lo que pasa es que al tocar con pistas, viste, es muy rígido todo. Eso también. Sí, también. Aprendieron otra cosa, porque eso también, tocar con pistas es... Es la tiranía del demonio. Es el tempo, y si te fuiste, te fuiste. Claro, expliquemos un poco. Tocar con pistas es que, por ejemplo... Explíquenme a mí, yo estoy acá asistiendo a esta conversa. Tocar con pistas significa que, por ejemplo, hacen toda una canción, la graban sin voz, sin ponerle la viola, sin algún teclado, pero batería, bajo, algunos arreglos de vientos, y vos ponés play y empieza a sonar la canción. Y cuando vos ponés play, no te espera nadie. Claro. O sea, que si vos le erraste en alguna cosita que pasó ahí, a partir de ahí, o va a ser una gran improvisación durante toda la noche. Genial, que también puede ser. Que... Sucede, siempre es nuevo. Claro. O sea, y justamente lo que trabajaba Oreste es intervenir a las pistas en claro. vivo. Le tiraba reverse y las iba... toqueteando en vivo a modo DJ sería. Uh-huh, uh-huh. Entonces, y yo teclado y guitarra, el chino Alejandro Valdés, también integrante Dominga, guitarra, y ahí íbamos. Pero eso fue antes, ahora vamos quizás volvamos a la banda. Estamos viendo. Hay una fecha, vamos a tocar en Tecnópolis el 8 o 9. Ah, mirá qué bueno. En un evento de La Pampa. Mirá qué bueno. Es un evento regional que tocan varias bandas. Que nos invitaron y no sabemos bien qué día es todavía, pero... Y ahí quizás vamos a tocar con banda. Que mirá. No me acuerdo, el nombre del evento tiene que ver con Argentina Mueve, se llama el evento. Ah, mirá. Sí, y es un evento que es de las regiones de Argentina. Tocalito Nevia también. Tocalito Nevia. Cierra el Lito Nevia. El álbum Les Chanches tiene previstas 9 entregas. ¿Cómo fueron avanzando? ¿Cómo lo mataron, Lito? Yo llegué justo cuando estaban matando. Pero no. Jamás. Aparte, con el poco poder de fuego que tenemos en esta... Son críticas constructivas. Son picantes. No, destructivas. No, la verdad que no aportan para nada. Ya ha sobrevivido a tanto, Lito Nevia. No, pero ya digo, de las 9 entregas que tiene previsto el disco, ¿con qué pudieron avanzar? ¿Qué es lo que pudieron ya ir cerrando? Sí, bueno, nosotros, todo esto que estaba contando, que fue el año pasado, fue la preproducción. Y nosotros, cada vez que sacamos un tema, lo grabamos y lo sacamos. Estamos así. Por una cuestión de organización, de recursos y también de aprovechar bien la canción a la hora de grabar. Nosotros casualmente, hoy, cuando Juani me invitó a venir a la radio, nosotros estamos ahí, ya tenemos tres temas que ya los lanzamos, son Los Chanchos, el que sonó recién, Salvaje Ciudad y Manila, y ahora en 15 días se va a estrenar Alta Gracia, que lo traje para ustedes acá para... En exclusiva. En exclusiva para sonar. Suena hoy... Para que suene en esta radio. Claro, para sí, suene. No, no, y no suena nunca más. Y no suena hasta dentro de 15 días. Claro. O si pasa algo, como claro. La última vez, dos años. Claro. ¿De dónde sale la idea de los chanchos, de hacer un documental, de darle vida a dos personajes? O sea, si lo siguen en las redes, los chanchos tienen vida, ¿qué hacen en su vida privada? Ya son dos personajes, ¿de dónde salió? ¿Cómo se les ocurrió eso? Nosotros cuando arrancamos a planificar lo que va a ser el disco, que bueno, disco, se le puede llamar disco, son 9 singles, pero es un disco en definitiva. Seamos románticos, digamos, disco. Exacto. No, porque todo tiene un concepto, digamos, claro. Un tema con el otro. Exacto, claro. Hay un concepto, el hilo conductor es conceptual, uh-huh. Y consideramos a la hora de juntar todos los temas ya definidos cuáles iban a ser, había uno que se llama Los Chanchos, que es el que sonó, uh-huh. Y decidimos darle el nombre al disco con Los Chanchos porque respondí un poco también a cierta temática de... no, esto fue en pandemia y las también... Las megas porcinas, las megas factorías. Pero básicamente he llevado la idea de que el chancho es un animal omnívoro, ¿no? Que, uh-huh. Y que consume desmedidamente, casi. Entonces hay un par de temas que iban por esa, uh-huh. Por esa sintonía, entonces decidimos un poco condensar todo en la idea de los chanchos. Y para eso uh-huh. Fue que le dimos vida... A estos dos personajes que aparecen. ¿Tienen nombre? No tienen nombre, porque puede llegar a ser cualquier persona del planeta. Podemos llegar a ser nosotros mismos, incluso. Claro, claro. Sí. Nosotros dos seguro. No, yo me siento muy identificado con esos chanchos. Además, sinceramente, me es muy pegadizo el oink, oink, oink, oink, oink. Ah, sí. Y digo, ¿en qué momento se le corrió a este hijo de puta eso? es una canción vieja esa, de hace bastante. Ajá. Del año 2000... Ya te digo, 6-7. Ajá. Yo trabajaba en un hostel en La Boca, trabajaba como recepcionista y en ese momento, cuando terminaba el turno, ya teníamos un grupo de amigos que eran músicos también y íbamos a la terraza a tocar y ese tema fue compuesto ahí y nada, lo cantamos todos así y quedó el oink, oink, oink, que el como la onomatopeya y ahora se me ocurrió retomarlo y grabarlo. Ajá. Y bueno, quedó tal cual como lo muy cantábamos bien. Todos estos personajes hace tiempo. Estamos charlando con Aníbal Paz, integrante de Dominga Tuvo Sus Días, que es pampeano también, digamos. Claro. Seguramente sí, del sí. Otro lado están... De carne. De carne somos. Sí. Aníbal, le pregunto a Aníbal, no a Dominga, ¿qué discusiones o disputas sobre lo que está sucediendo con la música te interesan? Yo el otro día hace un par de días vi algo que tenía... Estaba relacionado con el algoritmo, con cómo el algoritmo de la música, ¿no? Maneja bastante el mercado y cómo eso es como una herramienta de poder casi, ¿no? Como cuando vamos a Mercado Libre y nos aparece justo lo que dice, ¿cómo aparece? Claro. Hablo de algo lo que estaba pensando. Y yo a veces pienso eso y es interesante, ¿no? No lo digo como hecho negativo, sino que está cambiando muy fuerte, muy rápidamente y con mucha impronta la música. El mercado de la música, cómo se escucha la música, cómo se hace música, cómo se muestra, cómo se toca. Y se marcó mucho, bueno, en el transcurso de las plataformas, ¿no? Y esto lo aceleró muchísimo. Eso. Lo aceleró muchísimo. Y es interesante. Hay cosas que son negativas, ¿no? Que podemos ver... Como hay cierta inmediatez que te rige por sacar material y mostrarlo. Y hay otras cosas que son muy buenas, como, o sea, en este momento podemos hacer un tema, subirlo a Spotify y lo escuchan en, claro. En Singapur. Sí. Y poder hacerlo en tu casa. Y poder, Claro. Creo que también, acá en Argentina, ¿no? En otros lugares del mundo quizás el home studio era más común. Pero sí. Acá en Argentina lo que generó la pandemia fue la necesidad real de sí o sí tener una placa, tener una computadora. Sí. De hecho, lo de elegante lo parafrasean tanto, pero es verdad que desde una computadora de Conectar Igualdad, un pibe pueda hacer una canción y que tenga millones de seguidores, en otro momento no hubiera existido. No. Eso, no hubiera sucedido. No, y... bueno, nosotros en algún punto, bueno, somos de otra generación, creo, ¿no? que la de Elegante, ¿no? Pero claro. En otra época grabar un disco, vos con Catriano, con La Última Flor, no, con Catalina, o sea, o con La Última Flor, grabar sí. un disco era... No, o sea, tenías que pagar el estudio, o sea, ya era... Sí, sí. Era difícil. Era muy nosotros difícil. Con el carro de Jaggerman, con Ale, Alejandro claro. Valdés, no, me acuerdo, no grabamos ningún disco. Grabamos pero demos. pregunto, no se y esto es una pregunta, no una, sí. un prejuicio. Sí. ¿No se resiente la calidad de aquello que se muestra, digo, grabando en la casa? Lo digo porque yo a veces hago entrevista con el celular o en mi casa grabo un audio para hacer una rotativa y no es lo mismo que cuando estás en el estudio con tu aislamiento. Y no es lo mismo, no, pero no. Se ha acercado muchísimo a una calidad que Ajá. vos podés tener. Igual eso de la calidad también es relativo. En un momento, las bandas, el sonido que buscaban era un sonido de garage. Claro. Y, claro. y iban a grabar la batería a un claro. garage para que se viera la batería como claro. en un garage. El sonido de hi-hat. Claro. Pero sí me parece que se ha acercado mucho a lo que es la calidad. Sí, sí. A la hora de grabar, eso es una herramienta en cuanto a manipular el audio, ese sonido de garage... sin tener un garage, estando sí, pero, y además, en un departamento. Pero además aprender a manipular un programa de computadora, que es mucho más difícil que cortar una cinta exactamente en el lugar donde tiene que estar sí. y después engancharla. O sea, se ha simplificado también el trabajo para que vos puedas grabar. Antes era más difícil, tenía que ser un técnico, sí, tenía claro. que tener... O sea, todo lo que te da un software, antes lo tenía... Pero la pregunta inicial que hacía Cintia de si la calidad se nota, yo creo que sí. Que se resiente un poquito. Sí, un disco... Sí, sí porque, esos discos que grababan antes en un estudio que estaban... No sé, estaban... Ahora también. Meses grabando en estudio. Ahora también están meses, pero había algo artesanal, ¿no? Algo de... No me quiero poner en... No. Pero una dedicación era, distinta. No es lo mismo la pizza de masa madre que la que viene. No, exactamente. Eso quería decir. Que la que viene. Eso mismo quería decir. Pero la que te comé todos los días. Te la comé. La comé. Bueno, claro, está bien. No, bueno, no, porque me parece que tampoco, digamos. Por ahí viene te muy. Pone nostálgico, ¿viste? Sí, pasa un poco... es cierto, pero también viene muy digerida la. Para quienes. No somos artistas, digo, eso lo consumimos porque como chanchos, porque en las redes sí, es sí, una bueno. cosa atrás de la otra. Sí, sí, un poco viene por eso. Claro, y sobre todo en la música que hoy se utiliza para los challengers, o no sé cómo se dice, ¿no? Sí. Que de todo el tiempo son tres o cuatro temas una semana, otro tres o cuatro temas otra sí, semana. Sí. Empezás a pensar, bueno, ¿cómo es esto? Es una vorágine que no para... ¿Y hasta dónde hay que aplaudirlo? Digo, ¿hasta dónde hay que valorarlo? ¿Y hasta dónde frenar un cachito? Sí. Pero la cara que me estás poniendo, no. Juan Ignacio... ¿Qué cara? ¿Siempre es así esto? No, se puso en ¿siempre es así? No, soy Lito Nevia para que me mire con esa cara. No, yo no. Bueno, está bien, listo. Pero listo. Sí, hay algo un poco... pero bueno... ese es el mundo que vivimos, está presente. Yo no critico porque también hay cosas que son... Bueno, acá hay un músico que me dice el MP3 nos cagó la vida, loco. Dice uno. Ah. Pero bueno, a otro se la solucionó. Sí, a mí como oyente. Claro. Por eso depende de donde mires. Más vale que la calidad de los audios de los estudios no hay ningún tipo de comparación. No se puede superar. Además, Juan, y nos encanta ir al estudio. ¿Verdad? Más vale comprar, tocar todos los chiches. En los estudios hay chiches, ¿me entendés? Claro. Es como una juguetería. Claro. El otro día cuando le entrevistaba Juan y a Luis Salinas decía, por ejemplo, y tocar sin público es como la comida sin sal. No, me pareció una metáfora espectacular. Bueno, por ahí iba la pregunta, ¿no? Sí. El encuentro, el intercambio, por ahí estar con una computadora está buenísimo, pero poder encontrarse a pensar, sí, a que salgan cosas. Y bueno, y todo lo de Dominga, lo que veníamos hablando pasa por ahí. Es que compusimos algo en nuestros departamentos sin vernos las caras, que fue una experiencia nueva, que también es interesante, sí, claro. ¿No? Y nosotros necesitábamos eso... Y yo creo que nosotros... Besarse. Olerse. Olerse. Olerse. Ay, qué olor, chico. Qué necesitamos ir al estudio, ¿viste? Claro, tocarnos, olernos. Uh-huh. Sí. ¿Está en Palermo el estudio? ¿Se puede fumar porro ahí? A ver, déjame que piense. Yo me quiero ubicar geográficamente, claro, dónde se puede y dónde no se puede. En Caballito queda. Ah, no sé si. ¿Se mudó hace poco? Más o menos. No, Caballito sí, se puede. Se puede. ¿Se puede? Sí, ah, bueno. Se puede. Yo creo que ya pasando, llegando a Liniers, ahí ya no, viste. Ya no se puede, pero eso, Caballito, Palermo, Villa Crespo, todos esos lugares. ¿Y acá en Santa Rosa, Toay, cómo viene la mano? No, acá no, somos del campo, la gente del campo no fuma. Y acá tenemos las bases militares, la décima. Claro, no, acá no se puede. Acá no. ¿En Toay no? No. No, en Toay no. Nosotros nos dejaron instalar la radio con el compromiso de que cero porro. Tolerancia cero al porro. Según el pensamiento de un vidalista, seguramente, como se llama acá en La Pampa, lo que se fuma es la bota de vaca. Único que se puede fumar, ¿no? Claro. Sí, el cardo ruso. El cardo ruso. Bueno, no sé, ¿quieren que escuchemos este...? Sí, ya está, despidámoslo. Démosle las gracias por haber estado acá. Un gusto, gracias por la invitación. Este es, como dijimos, un estreno exclusivo, ¿eh? Pero se va a escuchar acá y después me lo devolvés. Bien, podés decirlo. Se escucha acá y borramos. Y este mensaje se autodestruirá. Se borra hasta el 17 de septiembre. ¿Podés decir este tema es exclusivo para la Kermés, por favor? Este tema es exclusivo para Radio Kermés.